Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Señor, buenos días, Saldaña. ¿Cómo está el día de hoy? Buenos días. ¿Cómo te va, querida Mona Lisa, Ana Lilia? ¿Estás bien? Muy bien, bendito sea Dios. No te oigo nada. Ah, caray, pues yo estoy... Bueno, sí te oigo, pero retrasado. Ah. Dime. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pues aquí estamos al aire. Parece que todo está saliendo bien en radio. Espero que también en televisión. Se ve usted muy bien en la televisión también. Así que pues espero que todo sea muy satisfactorio. Bueno, muy bien. Entonces, si eres tan amable de fíjate que yo quisiera que fueras tan gentil en dedicar esta canción. Acabo de poner un Twitter o como se llame, de esos que hacen época. Yo hacen época, se convierten en trending topic durante 2 segundos o 10 segundos. El asunto está por dónde comenzamos. Bueno, yo ya no quisiera comenzar por el tema tan trillado, tan chapoyesco, tan farandulero, tan mamoncísimo, perdón por la utilización de la palabra chapoyesco, pero es que me aburre tanto. Acabo de quitar a Aristegui. En serio, yo admiro mucho a la señorita Aristegui, aunque ella no me mencione casi. Bueno, sí, alguna vez le pedí y sí anunció mi concierto, y cosa que le agradezco. Pero de todas maneras, el hecho de insistir en quién va adelante, quién va atrás, quién va en medio, el medio punto que está luchando Andrés Manuel. Ahorita te les tengo alguna pequeña sorpresita. El medio punto, el un punto, el que dijo la señora, el que vamos a ir, yo creo que si no se habla del proceso electoral de una manera condenatoria, de una manera impugnatoria, de una manera condenable, si no se dice eso, tomen ustedes mi patología y mi vejez. Pero el que hable para elogiar, para simplemente discutir, para debatir los matices, los huecos, perfiles y circunstancias de la vida electoral, quien no lo condene, está haciendo el caldo gordo a una infamia. Si yo creo, y que me perdone quien tenga que perdonarme, o que me miente la madre quien tenga que mentármela, que el hecho de insistir entre ¿qué dice Roy Campos? ¿Qué dice el delegado de Casilla? ¿Qué dice el delegado de la publicidad? ¿Qué dice en carácter de campaña? ¿Qué no cumplió acaso sus promesas? Un país donde hay 167 promesas de un gobernante, si se cumplen 50, ¿pero qué país? Porque obviamente cada una de las promesas de un gobernante debe llevar implícita la honradez, implícita aquí los valores, la justicia, la paz, el bienestar. Pero van 5, con 2 que se hubieran cumplido, las demás vendrían, como dice el cura, por añadidura. Entonces, ¿cuál es el pírrico, como dice Andrés Manuel, los pírricos políticos? Yo dije, ¿hoy pírrico me hago así? O pinchísimos. No es posible. Yo por eso, no, es decir, de una vez saco mi sentencia total. Todo aquel que hable de una manera normal, cuénteme, para decir quién va adelante, quién va atrás, pelearon un punto, no pelearon un punto, está verdaderamente haciendo una labor de cinismo inconmensurable, puesto lo que está sucediendo es el robarse nuevamente la presidencia por medio de la televicacia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la, el poder de la televisión ya ha elegido por usted, oh ciudadano mexicano. Usted ya nomás es alguien que tiene que hacer, búscame la palabra, ratificar, legal. Usted tiene que dar firme de que ya alguien, el roicampismo, el patichapoísmo, la futbolización de la cultura y la televisión, es, quieren escoger por usted. Ojalá no puedan. Ratificar es corroborar, revalidar, conformar, convalidar, aprobar, legalizar, avalar, certificar. Convalidar, ratificar, aprobar, darle visos de normalidad y de honorabilidad, eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted dice, sí, cierto, entonces todos respiran tranquilos. Nos costó mucho trabajo, porque 90 días o 3 o 4 meses dejaron los candidatos de hacer campaña de una manera excepcionalmente inteligente, dejan los candidatos de pelearse entre sí y entra la televisión y las encuestas para darle a usted digerido el candidato preseleccionado. Preseleccionado, es decir, la selección que ya es como el resultado de un partido de fútbol, para hablar la misma terminología de la televisión, él se lo damos a usted antes. Ya sabe que va a jugar el América, no el Guadalajara contra el Quito, pero va a ganar Quito 5-0, te jodiste. Sí, ya. Entonces, todo lo que no sea, y todo lo que sea de, ahora tenemos aquí, y luego de poner, está como los gobernadores, hay alerta de el volcán, salen los gobernadores del área. El gobernador número uno ha tenido ya bien establecer la contingencia. Chico, es tan profesional y se preocupa tanto que ya viene a decirnos en la televisión que hay alerta medio, alerta uno, alerta dos, alerta tres, alerta cuatro. Cada una de estas alertas está catalogada por un color. Alerta 1, anaranjado. Alerta 2, moradito. Alerta 3, más morado subido. Alerta 4, alerta 5, rojo. Explosión total, negro, la muerte. Es decir, ya tecnifican todo y llegan los sucesivos gobernadores a comunicarle a su pueblo que ya se establecieron 3 camiones para bajar las 4 casas que están junto al Popo. Es decir, la utilización patológica, enfermiza e idiota de la televisión para hacerse publicidad. Eso está pasando. No estoy en contra de televisión, no estoy en contra del locutor. Estoy en contra de una ideología y de un sistema que nos ha hecho muñecos de la televisión y les habla uno de ellos. Yo patológicamente soy un drogadicto de la televisión y de la radio y de la comunicación. Es mi patología. Pero eso no quiere decir que no la reconozca yo, la mía y la de ustedes. La de ustedes y la de... No, perdón, estoy hablando mal de ustedes. De quien se las ha impuesto. ¿Eh? A ver, ya está en mi correo. En mi correo quiere decir que ya está en mi correo. Bueno, ahora sucede una cosa, lo acabo de ver con el joven Rocha. Saludos, mi querido, ¿cómo se llama? Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, con sus bellas hijas. Ya no más, creo que está una, porque ella dice que estamos todos, pero nomás está una. Bueno, que está bien. Sale hoy la... ¿Ahí se cortó algo? Sale hoy la noticia de Andrés Manuel López Obrador. Conste, no voy a hablar de cómo está la encuesta de Roy Campos ni de nada, voy a hablar de algo relacionado con la comunicación, para variar un poco. Hay una infinidad de temas que se pueden hablar, solamente que a la televisión le interesa consolidar al candidato preseleccionado. Entonces, rien à faire, expresión francesa que significa ya qué carajos vamos a hacer. Bueno, ¿de qué les iba a decir? de que estaba yo oyendo a Rocha. Entonces Rocha sale lo de los candidatos y sale lo de... Anoche, por ejemplo, oí a López Dóriga en su noticiero, después de oír la telenovela, y de toda esa patología verdaderamente esquizofrénica de la telenovela, un cachito, y con eso tengo suficiente para veces para no poder dormir. Pero de todas maneras veo a López Dóriga y habla sobre las campañas, pero como no habla, si le va la vida en ello, a todos los locutores les va la vida hablando de la campaña, y no tienen una ideología, es la preservación de una fuente de trabajo. No es lo mismo, apunta, no es lo mismo la ideología que la preservación y defensa obsesiva de una fuente de trabajo. ¿Comprenden? No comprendió. No es lo mismo. A ti sí comprendiste. No es lo mismo. La ideología que la preservación obsesiva de una fuente de trabajo. Están defendiendo su chamba, no están haciendo proselitismo por la ideología extraordinaria de la señora Vázquez Mota, o no están haciendo proselitismo por las brillantísimas tesis de Enrique Peña Nieto o del señor Cuadri. Obviamente se trasluce, sale a la luz y se transparenta el odio cerval que dice, odio cerval. Eso que siempre me ha preocupado, el odio terrible que tienen por la ideología alternativa que puede estar personificada ahora por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, entonces salen las noticias en el término en que dijo, y después de estas declaraciones sobre los medios de comunicación, medium close-up, de aquí de la barriga para acá, medium. Después de esas declaraciones donde yo te sientes, el candidato del PRD se trasladó a un mitin a la ciudad de Jalapa. Reloj en mano, 10 segundos. 10 segundos. Pero ustedes van a ver ese mitin. Nunca he visto una multitud tan abigarrada, tan bizarra. Abigarrada quiere decir un montonal, ¿no? De todas las características, a ver, pon dónde va a ser abigarrada, que más bizarra, de todos los colores, y ahorita vamos a ver si podemos hacer una toma, por lo menos no tenemos televisión, no tenemos cámaras, pero a ver si se puede ahora, pero dónde vamos a ver si se ve, ahí, a ver, chécalo ahí como te dicen ustedes, a ver si se ve. Les voy a describir cómo es el lugar. La Plaza Lerdo es una plaza chica. Debe medir unos 80 metros por arista, por cada lado. No creo que llegue a 100 metros. Bueno, es esa de ahí, la plancha, junto a donde está el templete. Estaba retacadísimo. La calle, que es amplia. Los bajos de Palacio. Palacio estaba cerrado. Los bajos de Palacio, llenísimos. Son corredores muy bonitos, muy amplios. Toda la escalinata de Catedral hasta la calle de Revolución, que estaba allá. Y todo, a ver si acaso se vuelve, puede volver a ver la toma. Pero verdaderamente estaba todo lleno. Todo lleno. Yo calculaba, me dicen, es que la plaza le caben 6,000 o 7,000 gentes. La placita nada más. Pero todo lo del alrededor y las escaleras de la catedral, donde yo calculo que caben en las escaleras solamente de 2,000 a 2,500 gentes, y estaba retacado. Yo calculo que debe haber entre 8,000 y 10,000 gentes conservadoramente, si no es que vas, échale aunque sea rápido, para que se vea la multitud que había. Pues todo eso. Se cayó. Hasta aquí estoy señalando, es muy lejos. De aquí a acá debe haber como unos 200 o 300 metros de todo Palacio. Debe medir como 300 metros. Estábamos espantados porque la otra vez había la cuarta parte de esto. Yo estuve ahí presente. Y toda esa arquería, 10, deben ser como 20 arcos, debe ser como 120, 150 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 20 arcos. Cada arco debe medir entre 6 y 7, 2 por 7, 150 metros de punta a punta, de ahí 150 metros, porque para adentro hay como 8 metros, no, unos 6 metros retacados de gente, porque para preservarse del sol y para preservarse por si pues, aquí llueve muy rápido de vez en cuando. Y ya digo, y todo esto para López Dóriga fueron 10 segundos. Dijo cosas, una de ellas muy importante, y explicándolo para jalapeños y para que todos lo comprendieran, sí, dijo, no, es que lo de Pemex es igual a lo de el señor que tiene un árbol de naranjas, vende las naranjas a los vecinos y luego va a comprarles el jugo. Puta, todos nos carcajeamos, pero en realidad así es. Nosotros tenemos los pozos de petróleo, vendemos el petróleo, pero vamos a tener necesidad de comprar gasolina y la compramos. En realidad fue coreado en muchas circunstancias, fue aplaudido, los jalapeños respetaron un poco más normal de su inercia tradicional de la región, y todo estuvo muy, muy atractivo. Y para la televisión esto simplemente no existió. ¿Ustedes creen que sean dignos de credibilidad, perdonando la redundancia, todos mis colegas, los locutores? Yo no tengo un espacio comercial ni donde hacerlo. Y por mis medios y con los amigos que digo, oye, nos están engañando. ¿De qué sirve que haya discusiones tan terribles, tan profundas sobre la ideología? ¿Cumplió o no cumplió? ¿Llegó el notario? ¿Era el notario Miguel Marenco de Jalapa? ¿Era el notario Basurto de Bandería? ¿Qué notario era? ¿Y usted, notario, qué coño ni qué nada? ¿Para que usted cumplió o no cumplió? ¿Cómo vamos a cumplir? ¿Quién puede hablar de cumplimiento, queridísimos amigos míos, de aquí o de acullá? Sí, reconocido por el mismo Felipe Calderón H. De 100 delitos que hay en México, encuentran la aplicación justa o más o menos normal de la justicia 2. Ponle 5, no llega a 5. Es decir, de cada acto delictivo, 95 para ser conservador, quedan sin ser castigados. ¿Puede alguien con la cara limpia decir, voy a rendir cuentas de lo bien que he hecho? ¿Qué coño? ¿Deberíamos estar llorando? ¿Debería considerarse que un país donde el 95% de los delitos no se castiga, y muchos de esos delitos debidos a la inoperancia, a la ineficiencia, al desinterés, todo eso como producto de la corrupción, vamos a rendir cuentas ante notario? No porque sea la señorita Vázquez Bota o el señor Peña Nieto, de todos mis respetos, no, simplemente porque riñe con la lógica, se opone a la verdad y genera vergüenza en alguien bien nacido. Está de la fregada, en serio. Yo no veo. Y luego viene la salvadora general y la establecedora de la cultura del pueblo mexicano, la televisión. Y cuando hay algo que juzgo trascendente ahí, porque tocó mi tierra y porque yo lo vi, pero imagínense ustedes a lo largo del PUB de la República Mexicana lo que ocultará la televisión. La televisión mexicana en este caso no es una televisión que se preocupe por decir y por manifestar, ni mucho menos por evaluar y criticar, o por criticar quiere decir evaluar lo positivo y lo negativo, ni mucho menos por criticar, pero mucho menos tampoco, sino simplemente por callar lo que conviene y manifestar lo que a su interés le atañe. No, pero se puede. Pues afortunadamente en los medios alternativos, que para eso estamos, sí pudimos transmitir el video de ese evento, de esa reunión en la Plaza Lerdo en Jalapa. Incluso, ¿No te pareció enorme? Enorme, e incluso están las fotos, ahorita las acabo de volver a, bueno, acercar, subir el post de las fotos para que ustedes puedan ver en la página web de Radio La Nueva República la multitud. Y en el video pues se aprecia igual, ¿no? Es una cosa impresionante en la Plaza Lerdo desbordada. En este momento estoy poniendo en esto que se llama, ¿qué? ¿Twitter? Sí, se llama. ¿Twitter? En el Twitter. Ah, le voy a poner aquí, ponme una frase contundente, lo que se les escapó a los medios de que lo que ocultaron. Hay que decir la verdad, ¿no? ¿Sí? Ocultaron los medios de comunicación masiva. No, hay que ponerles un nombre adecuado. Medios de comunicación alternativos no son. Es medios de comunicación mercantiles. Y luego abajo está el que tú llamas un LINSK. Un link, dices que se llama, sí, no me oyes. Sí, un María. Link, un link, es que estamos... Es que lo se cayó que la televisión. Dice, lo que ocultaron los medios de comunicación... ¡Ay! De comunicación se me fue con ese, la voy a corregir. Corrijo, le pongo arriba. Corrijo. Comunicación, con C. Y acento, ¡ay! Es que me cuesta un trabajo porque tiene una pinche letrita, perdón por lo de letrita. Como, no con M. Comunicación, acento o N. Corrijo, comunicación, ¿ok? Y ahí ya me perdonas, pero ahí está ya, ahí lo pueden ver. Es YouTube-EOXEB, no, está muy complicado, ahí mejor lo ven ustedes en el Twitter. Y lo que ocultaron los medios de comunicación mercantiles. Así es que los medios de comunicación se portaron de una manera paquiderma. Paquiderma quiere decir como cerdo. Y así, así es. Me llega un mensaje y este mensaje lo voy a dar. Una consola de video con un juego puede ser tuyo si eres el que nos descarga juegos de chinga, hijo de... Perdóname la vulgaridad, iba yo a decir una, porque siempre llegan recados imbéciles ahí, que le entre yo a una rifa, que pase yo a pagar, que voy a ganar una consola. Qué manera de es que ya el público está... El otro día vi una pobre señora de un rancho de por aquí decirme, don Jorge, me hablaron por teléfono que me saqué un automóvil, don Jorge, ¿dónde voy por él? Usted me ayuda ahí por mi automóvil, pero quieren que les mande yo 5,000 pesos nada más y ya con eso me dan mi coche. Imagínate tú robar a la pobre gente así. Bueno, ni hablar. Resulta, y puse un Twitter que me llenó de improperios, pero sí les gustó, que dije... El presidente Felipe Calderón y Josefina Vázquez Bota y ¿cómo se llama el otro individuo? Y Enrique Peña Nieto, los tres. ¿Cómo estuvo el Twitter? Se estuvo muy chistoso. Ah, no, Rajoy, Mariano Rajoy, primer ministro español, se une a la indignación de Felipe Calderón, Peña Nieto y Vázquez Mota por la expropiación que hace Argentina de Repsol. Fíjate tú, mi querida Ana Luisa, Ana Lilia, ¿sí? La tesis de que se une Mariano Rajoy, el español, a la indignación de los políticos mexicanos. Es decir, eso no es nada extraño ni exagerado. Es un exceso de picardías y gustas para decir que las palabras más fuertes, la indignación que debe tener Felipe Calderón y por ende el gobierno de México. ¿Quién hizo algo? No sé. ¿Qué hiciste, mi querida Ana Lilia? No sé, se nos metió el diablo. ¿Qué oíste? ¿Oíste? Sí, oí como una campana, pensé que era en su oficina. No, ¿quién era mi oficina? Bueno, pues estuvo muy bonito. A ver otra vez la campana para ensayar. 1, 2, 3. Ya no. Bueno, fue el diablo. Qué horror. Entonces, ¿qué quiero decir? Que las palabras utilizadas por el gobierno mexicano fueron palabras verdaderamente mucho más indignadas, mucho más enojado, estaba más enojado Calderón que Rajoy. La pregunta es ¿por qué? No entendemos los subterfugios, las esquinas, los zigzagueos de la nueva política actual de México, donde ignoramos qué puede irnos y venirnos a nosotros si es Argentina quien es propia a otro país. Es más, como dirían aquí los muchachos, es más, nosotros debemos tener una calidad, una actitud, una marca ideológica y además como una raya establecida, una característica o un gen, puesto que a nosotros nos han quitado mucho y hemos querido recuperar. Desde la conquista española hasta la desaparición de la Isla Bermeja hace unos años, todo ha sido quitarnos cosas, la mitad de nuestro territorio, el mismo petróleo, las compañías inglesas de principios de siglo, todo nos han quitado. La privatización del petróleo finalmente es enajenar y vender, aunque yo oí a un presidente que me lo dijo así enfrentito para que lo oyera yo: los bienes son para cuando llegan los males. Lo que pasa es que los bienes en México se venden, los bienes de la nación se venden cuando el político va a recibir una recompensa, una mordida o gratificación, cochupo, connubio, coima, o porcentaje o diezmo. Fíjese cuántas palabras hay en México, qué rico nuestro lenguaje, que hay un montonal de palabras para significar el cochupo, la tranza, la maquinación, la palanca. Son unas 20 palabras. Fíjense de qué utilidad será. Mándenme por ahí algunas palabras que quieren decir mordida, palanca, enchufe, pues viene de España, pero en fin, compadrazgo, tranza, todo lo que tiene que ver con el robo a la nación. Existe en México una palabra y un matiz, y así lo hay. Y lo que pasa es que en México se ha vendido mucho y se sigue vendiendo. Pues mordida es no, como un soborno, ¿no? No, bueno, eso sí lo sabemos, ¿no? Ahora, aún hay más, como diría Raúl. Todo lo que se vende de kilómetros de playa. Kilómetros de playa es una venta de que cada sexenio le mochan un pedazo a la playa de un barco. ¿Recuerdan ustedes? Había una que se llamaba el Tamarindillo. No me acuerdo de quién fue el Tamarindillo. Y así por lo consecuente, ¿eh? Bueno, entonces, mira, aquí dicen que hay un alarma de reloj. ¿Quién lo pondría? Lo pusieron en Twitter, es que estaba yo en Twitter y lo echaron a andar. ¿Qué será eso del alarma? Alarm clock. Clock es alarma, ¿verdad? Sí. Perdón. Se está oyendo, pero ¿eso es allá? No, aquí ya no se oyó nada. Pero me acaba de llegar un Twitter que dice alarma de reloj. Algún maldadoso mandó eso, pero ¿por qué sonó? Si yo no lo había abierto, bueno, no sé. Mochada. Fíjate, una mochada. Esa no se había escapado. Perdón, Mesk, que ya me dijiste otra mochada. Te voy a dar una mochada. Muy guapa, por cierto. también dice la señorita. Aquí me mandan. Aquí me mandan corrupción de alguien con dinero o regalos para conseguir de él una cosa generalmente ilegal o inmoral. Por eso, eso sí lo sabemos, pero digo, la terminología rural, doméstica, de una mordida y de la corrupción en México, una de las palabras utilizadas es te doy una mochada, ¿eh? Bueno, hay otro, una frase muy bonita, dice, tú me haces este favor, ¿eh? Yo ayudo a tu sobrina y hacemos tres mitades, tres mitades, obviamente, cuando la mitad es el 50%. Bueno, pues yo quisiera decirle a mi querido Fernando Buenaval, que él es un enamorado de esta serie de causas sudamericanas, que nosotros no tenemos por qué tomar las filas de la defensa de Rajoy. ¿Usted tiene dinero en Repsol? No. ¿Usted ha invertido en bonos de Repsol? Nosotros no. ¿Usted tiene, cómo se llama, intereses en la economía de España? No, pues apenas ir a todo el mundo, pues yo ando perreando aquí por mejorar un poco en mi trabajo. Yo ando viendo si me voy a Estados Unidos. Yo ando viendo si encuentro una chamba en tal lugar, en fin, lo que sea. No tenemos por qué. México, históricamente, se traiciona a sí mismo si defiende a los invasores de la economía. Finalmente, el hecho de que si yo compro todo lo que hay en la casa del vecino, lo estoy, sí, quizás estoy pagando, pero lo estoy invadiendo, estoy quitando libertad. Y luego, si no es derecho el asunto, y si di mordidas, ahorita acaban de agarrar a un italiano que recibió mordidas en Panamá, no sé, una mugre. Entonces, el hecho de que así sea, no es porque, aunque lo digan los locutores de la televisión, aunque lo diga el criterio presidencial, burocrático y oficial, de que hay que estar con el empresario Repsol, no, hombre, es decir, es la derecha pura. La derecha, la derecha, haga usted de cuenta que son los que comulgan, los que van a misa, la derecha, pues, ¿eh? Ah, sí, se tropezaron los candidatos Peña Nieto y Josefina para decir que apoyaban a Felipe Calderón en contra de la presidenta de Argentina. Por eso, entonces yo le voy a dedicar a la presidenta de Argentina, nuestra, a ver si lo oye Fernando Buenaval, si no se lo mandamos, tú te encargas, mi querida Ana Lilia, ¿claro?, de mandárselo a Fernando Buenaval, que es la letra especial. Cuando celebramos el año pasado, hicimos nuestro disco sobre las canciones dedicadas al petróleo, en un aniversario más de la expropiación petrolera, que ya es una causa prácticamente olvidada, porque la expropiación, la palabra expropiación, les molesta mucho a los neoliberales, a los empresarios, porque quiere decir tomar en aras del bien común una propiedad. Pero la expropiación surge porque previamente hubo una apropiación. Si yo hago propio algo que no es mío, me expongo a que me lo quiten, carajo, la lógica natural. Pues sí. Al que de lo ajeno se viste, en la calle lo desvisten, órale. Digo, el dicho. Aquí en Twitter nos dicen que la Tony Glover, que la presidenta de Argentina solo recuperó para su pueblo lo que en derecho les corresponde y que faltan las Malvinas. Obviamente. Entonces Rajoy declaró: defenderemos los intereses de España. No, nosotros defenderemos los intereses de Repsol, de España, lo que concierne a Repsol. Yo le digo, yo le contesté en un Twitter, sí señor, los comerciantes defienden sus intereses, los ciudadanos su derecho. Punto. Y apúntale. Y ap- apúntale, porque obviamente, fíjate la pinchurrienta mentalidad de alguien que sobreponga la lana a los derechos. Si soy yo, si soy el tendero de la esquina, no hay problema. Soy Walmart, soy el de la tienda, soy el que tiene, soy vendedor de tiempo en la televisión. Pero si es alguien que gobierna, tiene que tener valores paralelos. Paralelos o de la misma estatura. Quiere decir, yo quiero la felicidad del pueblo. Y la felicidad de mi pueblo tiene que estar fundamentada en dos pilares, en muchos más, en tres pilares si tienes para que se detenga. Primero, en que tenga para comer. Luego, que piense y que sea educado. Y de ahí échale para adelante. Si es educado, si tiene para comer, no se me muere de hambre ni se me va a Estados Unidos. Si tiene educación y si tiene cierta cultura, estoy consciente de que no va a haber más que, va a haber más felicidad. Va a tener los elementos para evaluar y para enjuiciar las cosas del mundo y habrá justicia. Bueno, mientras vemos aquí las imágenes de Andrés Manuel con la camarita, échale ahí la Guantanamera, dedicada a mis amigos argentinos que han recuperado o tratan de recuperar algo de lo que es de ellos. Adelante, por favor, y óiganle la letra, si se puede. Soy un hombre sincero, de la región petrolera. Yo soy un hombre sincero, de la región petrolera. Me he convertido en guerrero para defender mi tierra. Hombres serviles por el amor al dinero. Hay muchos hombres serviles por el amor al dinero. Vendieron ferrocarriles, no te vendas petrolero. Hay algo nuestro guardado en la entraña de la tierra. Hay algo nuestro guardado. Cada mexicano encierra dentro del pecho un soldado. Mi mano para el amigo que nunca voy a ofender, mas si osare un enemigo, sé lo que tengo que hacer. En los pozos de oro negro hay un rosal florecido. pozos de oro negro. El petróleo yo lo cuido, lo grita México en dedicado con muchísimo cariño al pueblo argentino, y pues lamentando mucho que nuestro país oficialmente, gubernamentalmente, no esté de su lado, pero muchos mexicanos, yo pienso que sí tenemos una palabra de simpatía, de afecto y de cariño para que sus luchas fructifiquen y reciban y permanezca como propio lo que les es, permanezca como de ellos y de su propiedad lo que les corresponde. Así sí. Que doña Cristina, mucho éxito, y a mis amigos de Argentina un abrazo. Tony, adelante, mi queridísima Mona Lisa. Tony Clover dice: la presidenta de Argentina tiene más calidad moral y dignidad que Calderón, Enrique Peña Nieto, Vázquez Mota y todos los prianalistas de en su conjunto. Y sí. Recuerde, Fernando Buenavad nos decía que Argentina fue el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y se quedaron sin nada, ¿no? Han hecho un cambio tan radical después de esa época. Yo recuerdo por ahí en el 2000, tres presidentes en, ¿qué serían? Como tres meses, cuatro meses, la gente no tenía, recurrió al trueque. Fue una crisis económica impresionante y pues están en recuperación con sus, pues con sus valores bien puestos. Primero la gente, ¿no? Pero aquí es primero quedar bien con todos los... No, primero la economía, desde luego, neoliberal, el empresariado. Claro. Y todo cuando dicen, no, es que las inversiones y que no sé qué, pues ahí está el turismo, ¿no? Que creen tanto en el turismo... Y en fin, como parecería ser que hay que complacer todas las exigencias de la clase empresarial, porque si no dejan de invertir, no voy a tomar mi agua de esa que traigan siempre, y ya. Bueno, otra, estaba yo oyendo a la reportera española, muy... como diría yo, no alterada, pero muy efusiva en la... ayer creo fue, ayer con López Dóriga. Entonces, entendí poco, pero lo estaba oyendo, pero no se le entendía muy bien. Ah, no, fue hoy en la mañana, me parece. Sí, fue en la mañana con Rocha, perdón, me confundo ya, de tantos noticieros que oigo. Entonces decía, es que para España ese ha sido... el anus horribilus. No, señora, no es horribilus, es anus horribilis, es la expresión latina que significa este ha sido un año de la perdón, no lo voy a decir como en Veracruz, no podría, este ha sido un año horrible o terrible. Y no es terminado en us, sino en anus horribilis. Después la misma señora, qué memoria la mía, yo iba a decir el nombre, pero en fin, dije, ah, pues sí, me acuerdo el nombre, y lo acordé, ya no me acuerdo. Dice, y así, Mariano Rajoy está en América Latina, en Iberoamérica, vamos a tener no sé qué. Y así se negocia. No es negocia. Así dicen en banderilla, mis cuates, los comerciantes de ahí, de la tienda esa que pusieron Oxxo, por Donato Morales, que tenía tienda, ya todas las tiendas se acabaron. Pues desde que pusieron Walmart se acabó todo, ya el concepto de tan bellísimo de las tiendas desapareció, qué pena. Cuando hay un pueblo por ahí de Veracruz donde hay una tienda, no, porque tengo que pasar a la de a fuerza antes que yo a los pueblos. Bueno, no es negocia, señora española. ¿Cómo voy a corregir yo a la cuna del requiebro y del chopis y del español? Negocia, no, es negocia. Y no es negocia, como lo dicen en Radio Centro. No es negocia, es negocia. ¿Eh? Entonces, sí. Y luego, para acabarla de fregar, otro cuento. ¿Y usted cree? No es cree, usted cree. Punto. Y luego, para acabarla de fregar, en el canal 22, hace ratito, hablaban y daban el noticiero cultural y decían, es que hubo una revista muy buena donde hay muchos elementos de biología, de arquitectura, de geografía, y eso usted puede consultar muchas veces. Y de veras hay que consultar la revista porque debe ser excepcional. Y señora locutora, no es Diversitas. La revista no es Diversitas, es Diversitas, la diversidad, pero no es con acento agudo, Diversitas, no tiene acento, es Diversitas, es en latín, brújula. Bueno, entonces ya, queda pues dicho. Pero lo que pasa es que Rocha felicitó cordialmente. Bueno, eso, lo de Diversitas ya no es de la señora española, ni cree, pero lo de Anus Horribilis, no es Anus Horribilis, es Anus Horribilis, es decir, un año de la fregada. Y negocia no se dice, señora reportera española, se dice negocia. Y hay otra, pero ya se me pasó. Pero la felicitó por su buen uso del idioma español, ¿no? Hablar rápido, pero no bien. Ahora, eso no quiere decir que el que habla critica porque sea yo mejor. No, simplemente porque no hay que dejar en el público la idea de un error. Si habla alguien de España y dice, aquí se aparcó, vamos, hostia, que está aparcado aquí el carro. No, por eso es recomendable que todos digamos, ¿ya aparcaste tu carro? ¿Qué coño? Entonces, y si la señora de allá dice negocia, bueno, yo solo lo digo porque cuando usted lo diga, diga negocia. Y cuando usted quiera hablar algo de latín, entonces hay que verificar cómo se dice exactamente para no regarla. Ya, pero Rocha, felicitando a la señora, cuando habla puedo masacoteado, no se puede. Y entonces eso no quiere decir que yo no tengo unas faltas de ortografía terribles, y además con la rapidez y con que no veo la letrita que tiene esta mugre. Entonces ya quedó. ¿Qué quieres decirme, mi querida Ana Lilia? Adelante. Fíjese que yo ayer estuve viendo la TV española, aquí la recibimos. Y bueno, es indignante los comentarios que estaban haciendo todos estos comentaristas, muy lógico que pues son españoles, pero mire, llegaban a hablar de que gente muy joven estaba influenciando a Cristina, que era un títere, que ya no era una gente seria, están haciendo todo lo posible por desacreditar no solo una decisión de un poder ejecutivo de un país, sino de desacreditarla como persona, de la manera más abominable. Yo creo que esto, y bueno, se están apoyando en los europeos, la Unión Europea, y quieren casi ponerles un embargo como a los cubanos, ¿no? Es increíble que no puedan entender que un país tiene todo el derecho, y sobre todo que esté expropiando un 51%, se les va a pagar su inversión, pues ni modo, ¿no? Son los riesgos de invertir en el extranjero en bienes que no son fácilmente cedibles. Lo que yo creo es que ahorita sí hay algunos buenos argentinos. Hay mucha gente ya en Iberoamérica, como dicen los españoles, en Latinoamérica y en muchos países, donde seguramente querrían, aunque sea por muy poco, colaborar con la deuda argentina. Si sacan un bono nacional argentino de recuperación, yo te aseguro que Venezuela, Cuba tiene una economía muy endeble para tener monedas, pero Venezuela, Honduras, Bolivia, Perú, en Chile hay un movimiento izquierdista muy, muy sólido, muy fuerte. La misma Argentina, hay capitales argentinos que podrían colaborar. Brasil, desde luego, de una manera fundamental. Y no creas, yo creo que no pocos mexicanos pensarán que una causa de esta naturaleza garantiza la recuperación del interés que se invierta en bonos de la deuda argentina, por ejemplo. Pero no sé, se la pueden jugar muchos. Y más que esta filial de Repsol en Argentina estaba en pérdida. Está muy mal administrado. No, pues yo creo que la que está en pérdida y la que está es mucho España. Y máxime, viene el rey con su batea de babas a matar sus elefantes. Oye, tengo unos documentos excepcionales donde nada de que se cayó en una escalera. Lo que sucede según un texto que tengo, y no, como no tenemos reporteros en esta. Bueno, señor Saldaña. Señor Saldaña, no le escucho. Bueno, parece que tenemos un problema con la comunicación. Se cayó la llamada del señor Saldaña, la estamos recuperando, y mientras queremos aprovechar para agradecerles a los amplios auditorios de las estaciones que nos retransmiten, radiolanuevarepublica.org, notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconorona.org, La Revoltosa de fblogspot.com, La Fatria es primero blogspot.com, byronbarranco.com, telenoticias.com, elsantuario.org y radioensintonía.com. Estas son las estaciones en México y de México para el mundo. Estamos también a través de Red Puente en Sudamérica, a través de Red Puente Sur TV. En Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira. En Uruguay un cordial saludo hasta Montevideo en el 105.3 FM, a Radio Amanecer FM.org en el 92.7 FM en Artigas y su red de 7 radios. También hasta Colonia, Uruguay, en Radio Es FM en Belvesia. Para su majestad, que ha vivido ya más de lo que vivimos uno de nosotros, dedicar su tiempo a otras cosas en vez de venir a matarnos a nosotros, elefantes. ¿Qué os hemos hecho, rey? Gracias, España. Bien, pues se ha cortado de nuevo la llamada. Continuamos agradeciendo. Estamos también en Tegucigalpa, en Honduras, en el 1015 AM Radio Hualcho, en Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo, y en España, en Palma de Mallorca, en Radio Contrafarsa FM, en el 87.6. ¿Qué pasó, Mona Lisa? Pues fíjese que se nos cortó la llamada, pero ya agradecí, aproveché este corte para agradecer a las estaciones que nos retransmiten. Estaba usted hablando del rey. Bueno, pues ya, chao. Agradecemos su compañía y esto fue El Alternativo desde Bandería, Veracruz, con el señor Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta insensibilidad.